El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Bajo los pies de los hijos sin madres y de las madres sin hijos. En las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos. En los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. Se sostiene desde el liberalismo, siempre presente en las democracias modernas, que son y han sido burguesas y capitalistas, que el Estado es el garante de las libertades, el árbitro supremo del conflicto entre particulares y que como tal impone el orden para lograr el bien común. El Estado es considerado también árbitro entre el capital y el trabajo. En formulaciones más recientes, el árbitro entre la sociedad civil y el mercado. Según esta concepción, la función del Estado sería la de poner un límite a la voracidad del capitalismo. Siguiendo con este esquema, sería preciso, para hacer frente a las fuerzas del mercado, que los grupos de la sociedad civil se organicen y participen en el juego institucional para hacer escuchar sus demandas, para que el Estado intervenga y haga cumplir los derechos de la ciudadanía. La actual recomposición de la legitimidad del Estado descansa en esta construcción. Los sectores cuyos derechos resultan sistemáticamente vulnerados se encuentran inmersos en estrategias para conseguir el reconocimiento estatal, para que éste reconozca que las demandas son legítimas y deben ser atendidas. La lucha para influenciar en las instituciones del Estado, para que promulguen leyes, reconozcan personerías jurídicas, se inscriben en una estrategia mundial para incorporar institucionalmente a los movimientos sociales desfavorecidos. Movimientos sociales devenidos en ONGs, encargados de administrar dineros públicos y que asumen las responsabilidades del Estado. El Estado terceriza estas responsabilidades que el liberalismo le había atribuido en un principio. Esta táctica de distracción se apoya en la idea de que una nueva democracia, esta vez participativa, posibilitaría la construcción de un poder popular. Asociación civil, fundación, mutual, cooperativa, son formas organizativas prefabricadas que ofrece el Estado listas para ser usadas por la sociedad civil que quiere organizarse. La eventual debilidad de los movimientos sociales, de autonomía escasa, elaboración de alternativas organizativas, buscan el reconocimiento del Estado. Sin recursos simbólicos, ni recursos económicos, ni sociales, para construir vínculos. En definitiva, el crecimiento de la organización parece depender del reconocimiento del Estado, reconocimiento de la legitimidad, de la misión del grupo que se traduce en recursos económicos y concesión de demandas. Pero esto es así porque la subjetividad y la capacidad de aportar a la construcción social depende de un excedente escaso. El capitalismo en expansión genera una clase trabajadora fuerte porque el capital necesita del trabajo. La huelga es la herramienta de lucha por excelencia. Como sectores excluidos de la producción de los bienes para su propia subsistencia, es decir, la tierra, pueden organizarse. Ese es el dilema ante la debilidad de las mayorías excluidas. Los tentáculos del Estado se dirigen así a garantizar la gobernabilidad, manteniendo el orden que no es otro que el orden capitalista. Para el Estado, la salud, la educación, el bienestar del pueblo es un problema a resolver solo cuando pone en cuestión el orden establecido, poniendo en crisis la legitimidad del Estado. Es así que el Estado es incapaz de ofrecer una solución de fondo que vía reformas eliminara la estructura de explotación que es la madre de todas las desigualdades. Los sectores excluidos, despojados del trabajo, de la capacidad de lucha que significa la huelga y de la posibilidad de agremiarse en torno al trabajo, busca asociarse demandando al Estado la resolución de sus problemas, a veces abrazándose sin más a las propuestas institucionales y en algunos casos incorporando la confrontación y la desobediencia civil para forzar al Estado a responder a las demandas. Mientras tanto, este Estado no descansa en su tarea de manipular, intervenir, canalizar, cooptar a los movimientos sociales, reconvirtiéndolos en asociaciones civiles reconocidas, legalizadas, pacificadas, domesticadas, haciendo uso del clientelismo, el asistencialismo y finalmente y eventualmente la represión. Es imprescindible asumir el conflicto y confrontar. No de cualquier manera, sino buscando estrategias y tácticas, experimentando y organizándonos para el conflicto. Esto permitirá, y efectivamente ha permitido, hacer visible el despojo perpetrado, acercar nuevos horizontes organizativos y abrir la posibilidad a solidaridades y a la coordinación en la lucha con otros sectores. Ese es el eje de la batalla cultural, la construcción legítima de una cultura de la batalla, en la que no prime el cálculo especulativo, sino la dignidad, la honestidad y la generosidad de asumir los riesgos de aprender colectivamente en el conflicto y la confrontación. La y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. La cucaracha. Ay, la cucaracha. Yeah. muchacha que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama al Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Cuando la tierra es de unos pocos, la tierra quema. En el mar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal acá Manuel? A mi izquierda, como corresponde. Buenos días a Cintia. Queremos recordar que esto es un programa realizado en grupo, ¿no? Y que por ahí importa más el grupo. Queremos poner énfasis en esto que él, que traía el compañero, la cuestión de la batalla cultural y de algunas cuestiones que tenemos que retomar. Tiene que ver con la idea de grupo, de comunidad, como dicen los aymaras, ¿no? Cuando la familia no está, lo que vale es la comunidad, ¿no? Y lo que se reconstruye. Y en ese sentido, por ahí empezar a ver, bueno, algunas cosas que pasaron en estas semanas, pero para tomar lo que a nosotros nos parece significativo de esto que queremos empezar a analizar en la tierra quema, ¿no? Bueno, Marimari Peñi, Marimari Compuché, Marimari Pulamien, un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos y hermanas que están desde el otro lado. También un gran abrazo a Cintia, que hace posible también acá en los controles para que nuestro programa salga al aire. Muchas gracias, Cintia, por donarnos una hora que es muy grande, es mucho en el tiempo para nosotros. Muchas gracias, desde lo más profundo. Claro, con relación a lo que estábamos viendo en lo que ha pasado en la semana, hay algunos temas que a mí me llaman la atención. Y que no se le ha dado mucho énfasis acá en Argentina, al menos por lo que yo he visto. Lo primero es la caminata que llevan los hermanos bolivianos por más de 17 días en Bolivia. Acá no se sabe absolutamente nada de eso, casi nada. El presidente Evo Morales tiene que construir una carretera en el país de Bolivia, el cual va a destruir y va a pasar por donde están las comunidades indígenas, parte de esas comunidades. Las comunidades dijeron: hermano, usted es el presidente, pero nosotros somos parte del territorio y nosotros formamos este país llamado Bolivia. Nos vamos a oponer a esto y no vamos a permitir por ningún modo que tú vengas a destruir nuestras comunidades, vengas a destruir nuestra cultura, vengas a contaminar nuestros ríos, vengas que por medio de esas carreteras llegue el desarrollo hacia nosotros. Nosotros no queremos eso para nuestra comunidad ni para nuestro pueblo. Y fue así como los hermanos se organizaron y llevan más de 17 días caminando para llegar a La Paz, Bolivia, para ser presente, para hacerse sentir, para decir no. A mí me llama un poco la atención por algunas cosas que he tenido que presenciar acá en Argentina. Llevan 17 días caminando, con sus niños a cuesta, con sus niños en los brazos. En la noche levantan un campamento y al otro día siguen caminando. Y comunidad por comunidad, pueblo a pueblo, se les va uniendo más gente. Acá llamamos un día a una marcha por los derechos de un niño, para que estos derechos se hagan realidad. Y chuta, no puedo ir porque tengo que hacer. No vamos a ir a la marcha porque no nos pusieron locomoción. O la marcha se suspende, compañeros, porque Perico Los Palotes, que es el presidente de tal institución, no puede venir a dar su discurso. Y se acabó absolutamente todo. Yo siento un gran orgullo por ser parte de esta familia tan inmensa a la que pertenezco y que somos los pueblos originarios. Nosotros también, en un ejemplo, como mapuches, nos demoramos 6 días para llegar de nuestra localidad a Santiago de Chile, hace 7 años, caminando. Se nos fue sumando gente en el camino, gente que no era mapuche, organizaciones que nos iban prestando su colaboración y su deber hacia nosotros, de responsabilidad a nosotros como hermanos, como miembros de una misma clase, no solidarizando con nosotros porque lo necesitábamos en el momento. ¿Viste? Poner un poco de énfasis en eso también. Aparece esta idea, ¿no?, que también traía, bueno, el compañero en la editorial, ¿no?, que tiene que ver de reclamar al Estado y esperar que el Estado legitime de alguna manera esos reclamos, ¿no? Está todo el tiempo esa relación, no se utiliza acá, aparentemente, bueno, estamos tratando de verlo críticamente, ¿no? No quiere decir que no haya marchas, ¿no? Ahora cuando vos traes esto, yo estoy recordando, existe una marcha, pero que ya está casi institucionalizada, por así decirlo. Exacto, la marcha, ponele, de los niños del pueblo acá en la Argentina, está institucionalizada en cierta forma. Te quiero decir, los reclamos siempre apuntan a lo mismo. Tiene que ver con el hambre, tiene que ver, no quiero decir que no sean legítimos, pero por ahí... Las marchas no las organizamos nosotros. Las organiza el gobierno correspondiente. El gobierno es el que le pones a las instituciones la locomoción para poder llegar al lugar de la marcha, de la convocatoria. Y para eso hay una cosa horrorosa que yo no sé. Estos dirigentes, yo no entiendo, tienen que tener un pedo en la cabeza, disculpen la palabra por decir cabeza. Si es que la tienen, pero es el empadronamiento de las personas que van a la marcha. ¿Cómo se les puede ocurrir dar el nombre, el número de documento de la mayoría de las personas que van a una marcha? Te voy a dar un ejemplo. En Chile ocurrió eso. Se empadronaban a las personas para ir a las protestas. Nos quisieron empadronar a nosotros como pueblos originarios. ¿Sabes lo que pasó después? Se implementó con mayor fuerza la ley antiterrorista. Quiero hacer aquí un pequeño lapso aquí para referirme a lo que es la ley antiterrorista. La ley antiterrorista es la ley de seguridad del Estado. La ley de seguridad del Estado nace en lo que es la Alemania nazi. La ley de seguridad del Estado culpabiliza a las personas por lo que son, no por lo que hacen. ¿Me entiendes? O sea, yo pertenezco a tu comunidad correspondiente y mi comunidad va a una marcha y hay desórdenes y hay... Bueno, yo como integrante de la comunidad soy responsable, aunque no se me haya... aunque no tenga hechos concretos y pruebas concretas para culpable, yo ya paso a ser culpable. Es lo que nos pasa a nosotros como mapuche. Nosotros, por ser mapuche, ya somos culpables. No hay un juzgado en el cual se nos juzgue, valga la redundancia, con pruebas estupefacientes. Lo otro es que al mismo tiempo la ley antiterrorista y la ley civil, que es la ley común, uh-huh, es las dos que te juzgan. No puede estar una sin la otra. ¿Por qué? Porque la ley antiterrorista es militar y la ley militar es la que te la hace vigente. Y la ley civil es por otro lado. Entonces ya tienes una infinidad de tiempo para estar en el... Y eso se está implementando acá. Se está implementando acá y no nos queremos dar cuenta, no lo queremos aceptar, ¿eh? Con la represión que están surgiendo en nuestros hermanos, con todos estos casos de muerte, con todos estos casos... De armada causa. Exacto. Lo que yo me pregunto a veces, ¿qué más tenemos que esperar para poder reventar y para poder decir basta de todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En qué momento vamos a decir ya? ¿O tiene que seguir pasando todo este tipo de cosas que han sucedido durante todos estos años? Por ahí empezar a ver, ¿no?, estos nuevos horizontes organizativos, que no son tan nuevos, ¿no?, que si bien tienen elementos de lucha que son históricas, ¿no?, tanto de la clase trabajadora como del movimiento campesino. Bueno, estamos tratando de ver, bueno, y de reflexionar sobre estos hechos concretos, ¿no?, de la realidad. Vos traías el tema de Bolivia, bueno, el atentado a la radio comunitaria, por ejemplo, ¿no?, en una comunidad de Santiago. Por ahí es importante los procesos que llevan esto también, ¿no?, a que la represión, ¿no?, claro, que responda de tal forma a las diferentes autonomías que se producen en el interior de esas comunidades, ¿no?, y tomas de tierra. Claro. Con relación a lo que es, por ejemplo, el allanamiento que sufrió la estación 3 de televisión comunitaria de La Victoria, acá llamó mucho la atención por esta cosa, ¿viste? Pero eso es común allá en Chile. Se está haciendo común ahora, dentro de lo que es toda la represión hacia el poder popular que está surgiendo. Pero hay una cosa: pueden desmantelar el canal de televisión, la señal, pueden quitar los equipos, los pueden destruir, pero las ideas no las van a poder destruir jamás. Y ahí es donde prima con una fuerza enorme el nombre: Televisión Popular y Radios Populares. Las radios populares son creadas desde las poblaciones. Son los pobladores de ese lugar que se unen para poder informar al resto de la comunidad. ¿Viste? Está todo... en lo que es dinero, y está hecho por ellos mismos. Las radios son construidas por los mismos pobladores, los equipos de radio para transmitir, a tal punto que las radios comunitarias en estas poblaciones no tienen un alcance de 150 metros. Entonces, ¿qué hizo eso? Mayor organización dentro de las poblaciones, y que dentro de un sector donde hay 2 kilómetros existan alrededor de 7 radios comunitarias, y el trabajo comunitario, ¿viste? Eso es una radio comunitaria, surgida para saciar las necesidades de comunicación de los pobladores. No vinieron 5 personas y dijeron, esta es la radio, y bajan la línea. Acá las líneas suben a la gente para saciar sus necesidades. ¿Entiendes? Lo mismo ocurre con los canales de televisión. Dentro de un espacio, dentro de una población, hay hasta 3 canales de televisión. Y es por lo mismo, por la señal. Pero eso forma a la vez una red de organización comunitaria, y se van entrelazando unas con otras. En este momento eso es lo que está pasando a nivel internacional con las radios comunitarias y con la televisión comunitaria. Son redes, ¿me entiendes? Y eso es muy difícil de cortar una vez que empiezan a hacer. Bueno, en La Tierra Quema justamente vamos a tratar de reflexionar sobre todos estos procesos, ¿no?, que llevan a que una comunidad ocupe territorio y ocupe espacio que antes ocupaba el dominador, si se quiere, ¿no? Hay una pequeña cosita acá. Los números telefónicos, por si quieren mandar un mensajito, es el 15-61-54-03-59. ¿Y el de línea? El de línea 466-65-59. Por si alguien no tiene nada que hacer y puede hacer alguna acotación al programa. En esta radio comunitaria también. Exactamente.

se puedan llevar adelante para que esto lo podamos hacer realidad. Sí, porque yo creo que esa situación que estamos atravesando es histórica para nosotros, porque nosotros, sin el apadrinazgo político, sin el apoyo del Estado provincial, sin apoyo del Estado nacional, pudimos avanzar con nuestra propia fuerza y con nuestra propia sabiduría para poder buscar esa independencia que todavía no la tenemos y pelearla para que el Estado respete nuestra existencia y que también reconozca, como han hecho a través de la Constitución, la preexistencia de estos pueblos que siempre vivieron y van a vivir siempre dentro de los territorios que ocupamos, porque el Estado es el responsable de generar el desarrollo comunitario de las comunidades, de los pueblos indígenas, porque son estados que fueron creados para eso, para salvaguardar la integridad física de cada pueblo que habitan en este país. Así que estamos en eso, tratando de pararnos de igual a igual al Estado, pero como te dije, no tenemos la suficiente capacidad por la falta de recursos económicos, que muchas veces es necesario tenerlo para poder comunicarse, sí, trasladarse, y también para poder pelearlo de igual manera como ellos lo hacen, contratando sus profesionales para seguir tapando estas muertes de muchos hermanos que han muerto por falta de asistencia médica y también por la falta de voluntad política de parte del Estado argentino. Esto viene, bueno, viene de vuelta, ¿no?, a la memoria lo que traía el compañero en la editorial, ¿no?, la relación que se tiene en la Argentina con el Estado, ¿no?, los pueblos, incluso en este sentido, pueblos que están organizados, que hace muchos años, bueno, están saqueados por el Estado, pero que a la vez reclaman ser incluidos, ¿no?, dentro del Estado-Nación. Sí, aquí hay algo muy importante que toca al hermano y que es la autonomía. La autonomía de un pueblo. Desgraciadamente no podemos hablar de autonomía si no tenemos un territorio en el cual llevar a la práctica toda esa autonomía. No podemos, es como cuando cumplo 18 años y me voy de la casa y digo, oh, aquí, ¿cómo está? Me voy de la casa, me hice mi padre y ahora soy y trabajo, estudio y todo me lo gano yo, pero mensualmente estás recibiendo 1.500 pesos que tu papá te envía para que puedas vivir. O dices, ahora ya soy libre, soy autónomo, pero ¿y dónde vives? Y vivo en una piecita arriba en la casa de mi mamá. Y comes, y ves tele, y tienes el baño, y te preparan la comida y todo, pero ¿y tu autonomía cuál es? No podemos, no existe la relación de autonomía sin territorio en la que tú la puedas ejercer. Eso es lo esencial. Para hablar de autonomía, tenemos que hablar primeramente de cuál es el territorio que nosotros debemos ocupar, cuál es el territorio que nos pertenece. Sea en cualquier lugar. Acá dentro de Buenos Aires también podemos hablar de territorio. No es algo que a los pueblos originarios solamente les plazca, o que ellos tengan que hablar. Hay diferentes lugares, sectores. Bueno, yo como poblador de la toma X o de la villa X, ese es mi territorio. Y tengo que ver cómo me desenvuelvo en él. Tengo que ver de qué manera suplo mis necesidades básicas para mis hermanos que están dentro del sector. O sea, si yo me proclamo autónomo en un lugar, no puedo estar esperando o no puedo estar a la vez diciendo de que, bueno, estamos metidos acá en este gobierno y el gobierno es el que nos tiene que dar. Ahí con el hermano Félix se lo hice conocer también. No podemos, estamos en desacuerdo con eso. Porque no se puede. porque ya hay otra cosa también que va de la mano ahí, que es el respeto. No podemos estar luchando para que nos respeten como pueblo. Nosotros debemos organizarnos para que nos reconozcan como pueblo. Hay acá, mira, una ley, la ley número 26.2263, que dice del reconocimiento de los pueblos originarios en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta ley, desde el año 2006, en el año 2006 fue sancionada. Hay un grupo de hermanos de pueblos originarios en este momento acá en Buenos Aires que se está reuniendo para que esta ley sea entrada en vigencia, para que sea real. Entonces, esta ley llama al empadronamiento de todos los integrantes de pueblos originarios o a todo el miembro de una comunidad o de pueblos originarios dentro de la ciudad de Buenos Aires, se tiene que empadronar. En Chile también ocurrió esto. Discúlpenme si a alguien le parece mal que yo nombre tanto a Chile, pero resulta que es una experiencia y yo no puedo opinar de otra. Yo puedo opinar de alguna experiencia que tengo en la práctica. No te puedo estar sacando conclusiones de México porque no tengo el conocimiento ni la experiencia como para poder hablarte de México. Pero sí te puedo hablar de acá, ¿me entiendes? Ocurrió exactamente lo mismo. Se empezó a empadronar a todos los mapuches que vivían en la ciudad de Santiago, ¿me entiendes? Y con esto sucedió algo que el gobierno ya había planeado, y era, bueno, los mapuches empadronados tenían el privilegio de tener recursos, de tener escuelas para sus hijos, de tener proyectos, y además se legalizaron porque todos tenían que ser las comunidades tenían que ser instituciones con ¿cómo se llaman esta? Personalidad jurídica. Entonces era algo muy, es algo muy estúpido. Es como porque, un camino sin retorno, esto de la tú, vía exacto, institucional, o sea, tú, y legal, ¿no? Claro, tú sales de Santiago y dejas de ser mapuche. Sales de acá de Buenos Aires, pero ya no perteneces a... Porque esta ley solamente... Acá, si la ley fuera, diría, en el territorio argentino, estaría emplazada en ese sentido. Acá solamente está emplazada en lo que es el territorio de la capital de Buenos Aires. Bueno, eso provocó dentro de nosotros una discusión muy grande, pero a su vez, algo mucho más grande que las discusiones, fue la división de nosotros como pueblos originarios. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estábamos en capital y teníamos beneficios, teníamos esto, teníamos lo aquello, y dejamos de luchar por lo que a nosotros como pueblo nos pertenecía y nos pertenece. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los del sur, los que estaban luchando por la autonomía, por la recuperación del territorio, pasaron a ser mapuches violentistas, mapuches terroristas. Y yo no me podía vincular con ellos porque ellos iban contra la ley. Acá va a pasar exactamente algo similar. ¿Por qué? Porque viene de la mano también otra cosa, que es la aprobación de la ley para la que la ley de venta de tierras, ¿me entiendes? Que es la que pone una cifra máxima para la venta de territorio. Bueno, va a ocurrir algo similar, porque allá también pasó lo mismo. No es que el gobierno esté tomando, más allá del gobierno, es un modelo que se está implantando y que se está implantando en Latinoamérica hace mucho tiempo. Entonces, por eso en los países es casi, lo que se va llevando es a la par. No, quería también, con esto que vos traes, y vuelvo, que tiene que ver con el eje de hoy, que igual vamos a seguir tratando en otros momentos, ¿no? Pero que con respecto a lo que vos traes de esto, de experiencia de Chile, lo que tenemos que intentar de ver también es una visión más, si se quiere, universal, ¿no? Una mirada más de que hay formas de lucha en otros lados que se están librando en este mismo momento, y por eso vamos a traer un audio de Chiapas también, para ver que no todos los pueblos luchan con las mismas herramientas, incluso con el mismo sentido que, por ejemplo, está tan instalado en la Argentina, que tiene que ver con esta institucionalización, si se quiere, ¿no?, de la lucha y de ciertos movimientos que han caído en cuestiones de esto de querer lograr, ¿no?, que el Estado te legitime los contenidos de alguna manera de la lucha, ¿no? Y las formas de la lucha. Lo que pasa es que más allá de que sea en Chile, sea en Japón, sea en Bolivia, sea en México, es la lucha por la liberación de los pueblos, y eso es a nivel mundial. Nosotros, no nosotros, sino que nuestros dirigentes, los dirigentes de los grandes partidos, nombro uno con responsabilidad, el Partido Comunista, a nivel internacional, ha institucionalizado, ¿sí?, la lucha. Y resulta que la ha enmarcado y ha bajado línea solamente para eso. Entonces, hay otra cosa que nosotros no podemos comparar. Nosotros no nos podemos comparar con México, no nos podemos comparar con Chile, con Bolivia. Eso está dentro de lo que es la diversidad, dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios. Y lo que Marx y Lenin lograron, y lo que le pusieron materialismo dialéctico. ¿Me entiendes? Para estos hermanos que hablan del marxismo y del materialismo dialéctico, bueno, estudien un poquito el materialismo dialéctico y traten de comprender lo que es en la práctica. Entonces, la lucha no es de un sector, la lucha es de todos. Lo que pasa es que cuando nos enmarcamos en que la lucha argentina, la lucha argentina, la lucha argentina, la lucha argentina, nos olvidamos de que existe un horizonte y nos olvidamos de que no somos los únicos que existimos en este gran territorio. Bueno, acá está acompañándonos el compañero que leyó la editorial que construimos entre todos, ¿no? Compañero Pedro, ¿cómo está? Compañero Manuel, Sandra. Bueno, les traje algunos audios también, además de la editorial. Traje algunos audios en relación a, bueno, con justamente lo que se estaba hablando, conflictos que tienen que ver con la tierra en otras latitudes. Y en México puntualmente. Donde utilizan, tienen un estilo de lucha, bueno, en este, por lo menos esta organización, que coordina justamente la acción directa, pero también los recursos legales que le permiten justamente no acumular causas por un lado, y a la vez tener la posibilidad de confrontar con cierto aval legal. En el 2003 hicimos grupos de resistencia por los motivos de que Comisión Federal no tiene compasión de cobrarle a la gente los recibos que no ha consumido de energía eléctrica. Después de pagar 30, 40 pesos, llegó a 60, 80, que hice aventó a 1.500, a 2.000, a 3.000 pesos. ¿Cómo le hacemos? Venía de 3.000, de 1.700. Según. Y luego las amenazas de los de comisión al corte de luz si tú no pagabas esa cantidad. Y hacíamos el esfuerzo hasta que optamos por organizarnos y pelear. Esto es algo que indigna al campesinado más que nada porque la clase más vulnerable, en donde se produce, pero los productos del campo no valen. Bueno, escuchábamos acá en el audio los compañeros luchando justamente protestando en contra y tomando acciones directas para esta situación que la empresa, una empresa privatizada de electricidad en Chiapas que cobra, digamos, facturas usurarias extremadamente elevadas, poniéndolos como locales comerciales, siendo que el consumo que tienen es muy bajo y aprovechándose, digamos, de la necesidad que tienen de un mínimo suministro de electricidad. En el siguiente audio, bueno, en los dos siguientes audios que vamos a escuchar, bueno, un poco describen los pasos que toman en relación a la acción directa. Yo he pensado, a veces decimos el gobierno nos manda un poquito, según él, nos apoya. para mi criterio mío digo que no. ¿Por qué? Porque si por aquí nos está dando, acá nos está quitando. Y aún organizados, así aún hemos tenido amenazas de parte de la empresa. Nos han dicho que si no pagamos nos van a meter a la cárcel o nos van a inclusive cortar nuestro servicio definitivamente. Lo han hecho desde luego, pero hasta hoy, organizados, cuando ellos nos cortan el servicio, nosotros nos volvemos a reconectar. Aquí en este local, en este servicio, me han cortado mi servicio más de 30 veces, pero en todas las ocasiones que lo han hecho, yo también me he reconectado. Ya subió el carro a la comisión y ya veníamos, pues ya dicen, ya iba un compañero ya corriendo para abajo, ¿sabes qué? Vamos porque están cortando la luz, comisión. Y ya rapidito, inmediatamente, las mujeres, los hombres nos reuníamos y agarramos a veces garrote o algo ahí, un lazo. Había un compañero que ahorita está, por lo mismo de la necesidad, pues está en los estados y decía, vámonos. Y ahí veníamos y le decíamos, mira, vuelve a conectar porque nosotros estamos pagando. Aquí se unió, se agarró a un al ingeniero que estaba en ese entonces de gerente, se encerró en la casa Gilad y ahí lo tuvimos. Y exigimos el respeto que nos merecemos. De ahí a este momento, ningún corte. Nosotros somos organizaciones pacíficas. Vamos viendo. Ahora, que no nos dejamos, eso es otra cosa. Porque queremos que se respeten nuestros derechos. Pero también sabemos respetar al que nos respeta. En el artículo octavo, libro constitucional. Es una organización que en este momento integran la organización 1.500 personas aproximadamente, lo que estuvimos viendo, ¿no? Ellos organizan una marcha, primero que es en forma continua, ¿no? Organizan una marcha que se hace una vez al año, pero en realidad tienen práctica, como decía acá el compañero, que toman distintos frentes, tanto la legal como las de acción directa, ¿no? Hay una mayoría de mujeres, que ellas mismas dicen en el video, son las que más concurren, ¿no? Y las que más enfrentan de alguna manera el poder, porque además, por una cosa lógica, ellos se quedan trabajando, ¿no? En sus tierras. Y es impresionante ver el lugar que tiene, como en toda comunidad que conserva, ¿no? El sentido de los pueblos originarios, el lugar que tienen, por ejemplo, los abuelos, los ancianos, ¿no? En cada uno de estos municipios, no se llaman municipios, bueno, lugares, ¿no? Rancherías. Puede ser, rancherías. Sí, rancherías. En esto del respeto, ellos entienden el respeto como una cuestión, una relación de reciprocidad, ¿no? Se entiende, claro, ¿no? Y, bueno, tienen una claridad, también veíamos, ¿no? Cuando una de las mujeres tiene una claridad concreta en la relación que ejerce el Estado, ¿no? Con ellos, esto de las dádivas, ¿no? Del asistencialismo. Ellos entienden que por un lado te da, pero te saca por otro lado, ¿no? Lo que también se veía en este video que pudimos ver, para esto se puede abrir muy fácilmente, ¿no? Es una página que se llama Desinformemos No, que son los compañeros cubanos, que hay, bueno, muy buena, justamente, información de calidad, ¿no? Que van a ver este video como tantos otros, ¿no? Pero este pensamiento tan sencillo y a la vez crítico, ¿no? Que hace comprender el contexto y reaccionar en función de ese contexto, ¿no? Quisiera, porque ya nos queda poquito tiempo, dar algo relacionado también con lo que es a nuestro territorio Huelumapu, mapuche. Un fuerte abrazo y mucho ánimo, mucho nehuen para los hermanos estudiantes y todo el pueblo chileno que se está organizando para luchar contra una educación gratis, sino se está organizando para una nueva constitución y un nuevo modelo económico que satisfaga las necesidades de la mayoría o de todos los chilenos. Un fuerte abrazo para ellos, un fuerte marisigüeo, un grito de guerra para ellos. Y otra cosa también, se ha bajado el perfil y en las noticias no ha salido, que ocurrió más o menos algo similar con lo que pasó con la cosa de los mineros, que los mineros, pero estaba ocurriendo otro tipo de cosas también en Chile. En este momento, estas cuatro últimas semanas han ocurrido hechos lamentables dentro de lo que es el territorio mapuche. El gobierno ha instalado como medio de acción directa contra de represión para los pueblos originarios mapuche, helicópteros. Ya no se enfrentan las fuerzas de choque con los mapuches, sino que desde los helicópteros están disparando a las comunidades cuando se va a una recuperación de territorio. Debido a esto, 8 hermanos han heridos a bala. Uno perdió su ojo, porque son proyectiles de bala, de guerra los que usan, son ametralladoras Uzi y pistolas de 45 milímetros, que son armamentos solamente de guerra, prohibido para el resto de la población. A causa de esto, 8 hermanos están siendo atendidos dentro de las comunidades porque son mayores de edad, y cualquier hermano de estos que vaya a un hospital va preso y acusado de terrorismo. El otro, uno de estos hermanos que tiene 16 años, que fue herido en un ojo a bala, que perdió su ojo también, tiene 16 años y a él lo están atendiendo en los hospitales de Temuco porque es menor de edad y no lo pueden llevar detenido. Pero está ahora la disyuntiva de que en cualquier momento se lo pueden llevar detenido una vez que esté mejor, porque ya han habido detenciones de hermanos que tienen menos de 16 años y son acusados de terrorismo. Así que para que también nos vayamos informando un poco más de todo esto, con la situación que está ocurriendo en otros lugares, que tiene relación y con lo que es la lucha y la libertad de los pueblos. Toda nuestra solidaridad al hermano pueblo chileno que lucha. Hay una frase muy que dijo el ministro de Defensa chileno, dijo, bueno, ya tenemos nuestro propio Vietnam. Y mandó los helicópteros a reprimirnos. Será hasta el próximo domingo. Y bueno, y recordar una frase que me impactó de este video de México, donde el abuelo decía, ¿no?, que el campesino gana muy poco, ¿no?, y que su producto no vale. Entonces él dice, no voy a robar si todos somos pobres, ¿no? Y cerraba diciendo, gente sencilla, luchadora, con un corazón bien puesto. Un saludito para Manuel también, que sé que nos está escuchando por internet, así que para él un fuerte abrazo y un beso acá. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Y al que asome la cabeza, meta bala, y al que asome la cabeza, meta bala, al que tortura a los negros, meta bala, al que castiga a los indios, meta bala, al que explota a los obreros, meta bala, al que encarcela a mi pueblo, meta bala. Quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca. Quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca. Y al que asome la cabeza, meta bala, y al que asome la cabeza, meta bala, al que tortura a los negros, metabala, al que castiga a los indios, metabala, al que explota a los obreros, metabala, al que encarcela a mi pueblo, metabala. Tierra, justicia, libertad.